Ser enano o gigante, gordo o flaco, da igual, colorín rubio oscuro, él es siempre incondicional. Titulado y exitoso, o pobre y humilde, da igual, padre o hijo, abuelo o nieto, él es siempre incondicional. Cada uno es diferente, irrepetible y original. Dios te acepta como eres, Él te quiere tal cual. Ser de izquierda o de derecha, no creyente o espiritual, ser un líder u oveja, Él es siempre incondicional. No importa tu origen o tu orientación sexual, pecador o muy santo, Él es siempre incondicional. Cada uno es diferente, irrepetible y original. Dios te acepta como eres, Él te quiere tal cual. Cada uno es diferente, irrepetible y original. Dios te acepta como eres, Él te quiere tal cual.